Hacia el final de su ministerio, Jesús le dio a sus discípulos un mensaje de consolación. Les dijo, «La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Jesús quería animarlos para que no se sintieran atribulados por los eventos que iban a ocurrir en breve. Y yo me pregunto, si en ese momento alguno de ellos recordó otras palabras de Jesús en donde les dijo, «No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada». Y si se acordaron, ¿qué pensaron? Son mensajes contradictorios. ¿Con Jesús hay paz o hay guerra? ¿O son las dos cosas al mismo tiempo? Hay que estudiar con cuidados los pasajes de la Biblia para entender qué significan en su contexto. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, recibe un saludo cordial. Qué gusto tenerte en la lección de hoy también. Hoy nos toca una lección muy interesante que se llama ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Tú como que estás controversial hoy, Rafael. Me parece a mí que voy a tener que tener cuidado cómo respondo con las cosas. Bueno, ya veremos. ¿Vamos a orar? Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de seguir el estudio de la Biblia con diligencia y seriedad. Que seamos humildes y aprendamos lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, Johnny, ya nosotros hemos leído en otras ocasiones donde Pedro habla acerca de estos pasajes que escribe Pablo, que hay cosas difíciles de entender. Y vamos a hacer un ejercicio interesante, porque cuando nosotros leemos la Escritura, cuando la leemos con cuidado, a veces nosotros encontramos cosas que nos hacen detenernos y pensar, pero bueno, yo pensaba que era de aquella forma, ¿qué es lo que quiere decir la Biblia entonces acá? Vamos a comenzar con el primer pasaje, yendo al libro de Malaquías. He aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Aquí hay una profecía de gran importancia en el Antiguo Testamento. Miremos cómo que para nosotros, este es el último libro del Antiguo Testamento, donde de allí entonces empieza un periodo de 400 años donde no hay revelación, donde no hay profeta, donde no hay mensajes nuevos de Dios. Y Dios, este pasaje termina diciendo que Dios va a enviar un profeta Elías, que va a hacer una gran obra. Y no sea que él venga y entonces traiga más castigos. Si esto no llamó la atención de los que estudiaban la Biblia, entonces no sé cómo llamarles la atención. Les capturó la imaginación sin lugar a dudas. Sí. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a leer el Nuevo Testamento, no nos debe sorprender que el tema del profeta Elías también era un tema importante. Y lo fue también para Jesús. Vamos a ver lo que dijo Jesús. De cierto les digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si lo quieren recibir, él es el Elías que debía venir. El que tiene oídos, oiga. ¿Qué manera tan interesante de Jesús para llamar la atención de las personas a la labor que Juan el Bautista estaba haciendo? No había nadie más a tono con las profecías del Elías que había de venir que Jesús mismo. La Biblia no nos dice cómo fue ese evento, pero nos podemos imaginar. Háganse este ejercicio mental. Jesús está trabajando en su villa o aldea de Nazaret, en el taller de carpintería, y un día viene alguien a darle una noticia, que hay un predicador muy extraño, tiene que ser un profeta. Y acuérdense que por 400 años no ha habido profeta en Israel. Y Jesús se puso a escuchar esto con interés. Puso el martillo, puso lo que tenía en las manos sobre la mesa y le prestó atención al que le trajo la noticia. Y el que le trajo la noticia le dijo, mira, este hombre está vestido como uno que vive en el desierto, con pieles, y anuncia un mensaje extraño de que ha llegado el reino de los cielos y que la gente tiene que arrepentirse y está bautizando a personas en el río Jordán. Y este hombre o mujer que le trajo esta noticia a Jesús no sabía que estaba haciendo que el reloj marcara la hora en la que Cristo iba a cumplir su ministerio. Gálatas 4:4. Exactamente, venido el cumplimiento del tiempo, Cristo nació, pero también el tema de que vino el cumplimiento del tiempo, vino el Elías que iba a venir y entonces Jesús comienza su ministerio. Esto es maravilloso, Rafael, me encanta la emoción que surge en mi corazón cuando tú relatas las palabras de esa manera, la historia de esa manera. Y entrando en esa misma historia, un detallito más, ¿Qué tal si comparamos los estilos? El estilo de Jesús, él se metía a la sinagoga, pero Elías nunca, Juan el Bautista nunca predicó en una sinagoga. No. Jesús trajo discípulos y los ponía en contacto con las autoridades y en discusión con las autoridades. Los discípulos de Juan estaban en continuo lucha y contradicción y no había ningún interés de ponerse en diálogo. Son dos estilos muy diferentes. Sí, y entonces, bueno, recordemos lo que este pasaje nos dice, que Jesús les dijo, él es el Elías que había de venir y el que tiene oídos oiga. O sea, Jesús no dijo tantas, en muchas ocasiones, el que tiene oídos oiga. Lo dijo en algunas ocasiones. O sea, que esto que él dijo era bien serio, bien importante. Y entonces, los discípulos van a preguntarle a Juan, vamos a ver cómo dice en Juan 1, 19 al 21. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron de Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Qué situación, Rafael? Porque cuando lo confrontan, da una respuesta diferente a lo que dijo Jesús. Y la verdad que no podemos sacar una explicación sencilla y clara, pero por lo menos da a entender como que lo que él está haciendo es negando todas las posibles cualidades que lo identificaran a él como el Mesías. Eso es lo que me da la impresión a mí por la introducción que hace el sacerdote, que lo que está procurando es ponerle en una esquina, que él diga alguna de estas claves, que el Mesías que venía iba a ser el profeta, el Mesías que venía iba a ser Elías, el Mesías que venía era Mesías. Primero le hace la pregunta directa, no, yo no soy el Mesías. Entonces se la hace indirecta. Pero la verdad es que es una contradicción. Bueno, Johnny, el trabajo de Elías era preparar el camino para la venida de Cristo. Juan el Bautista tenía una misión que era llamar la atención de la gente a Jesús. Y cuando él vio en aquel día por fin que se apareció Jesús, que vino le anunció a todo el mundo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Él sabía que él tenía que llamar la atención a Jesús y lo hacía muy bien. Él quería que Jesús creciera. Él no quería competir con Jesús, pero él tenía que reconocer también que él estaba cumpliendo esa labor profética que se había anunciado en el libro de Malaquías y que Jesús, él no lo sabía seguramente, pero que también que Jesús había anunciado. No era un momento para ser modesto, era un momento para decir: estoy cumpliendo la profecía, ha llegado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, arrepiéntanse. ¿Sí? Ahora, Johnny, cuando uno estudia la Escritura y se encuentra con pasajes así que parecen contradictorios, entonces uno tiene que detenerse a estudiar con cuidado para ver por qué estos pasajes parecen contradecirse. Y no solamente este, vamos a ver uno más. Entonces, algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan, de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles para tratar esta cuestión. Ok, Johnny, no tenemos mucho tiempo para meternos en el tema, pero en la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé eran los pastores. Llegan estos predicadores y empiezan a hacer exigencias con las cuales ellos no estaban de acuerdo y deciden: vamos a ir a Jerusalén a resolver este asunto de una vez por todas. Y entonces está la respuesta de la solución en Hechos 15, lo leemos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia que enviaran a unos hombres elegidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, quienes eran hombres prominentes entre los hermanos. Por medio de ellos escribieron los apóstoles, los ancianos y los hermanos a los hermanos gentiles que estaban en Antioquía, Siria y Sicilia: ¡saludos! Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna otra carga más que estas cosas necesarias. Que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de inmoralidad sexual. Si se guardan de tales cosas, harán bien. Que les vaya bien. Esto es maravilloso porque Pablo logró, y Pablo y Bernabé ambos lograron lo que querían, que era que los hermanos de una vez por todas decidieran y enseñaran que no se debía circuncidar a los nuevos creyentes. Eso era lo que a él le importaba. Que los nuevos creyentes gentiles no tuvieran que ser circuncidados. Y entonces Pablo se sintió ahora con mayor autoridad. Él no necesitaba la autoridad de los varones de Jerusalén, porque ya la tenía de Jesús, pero ahora tenía la confirmación de ellos y tenía una carta, que sabemos el contenido de la carta, tenía una carta de los ancianos de Jerusalén que él podía leer en todas las partes para que sirviera de confirmación. Y vamos a ver este caso muy interesante en Gálatas de cómo él utilizó esta autoridad. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E inclusive Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Múltiples contradicciones son presentadas por esta epístola de Gálatas. Lo primero, aquí el conflicto original era qué vamos a hacer los judíos con los gentiles. Es decir, dos comportamientos diferentes bajo una sola sombrilla. Lo segundo, aquí presenta a un judío llamado Pedro, que lo conocemos muy bien, dejando las prácticas del judaísmo y haciendo las prácticas de los gentiles. Esto si quería decir comer puerco o no, no sabemos cuáles son los detalles de hasta dónde llegó y hasta dónde abandonó. Pero entonces el hermanito Pablo le dice, tú eres un hipócrita. Así que quedó aquí una confusión. Sí, y Pablo se sintió muy indignado porque Pedro sabía muy bien el fallo que había dictado el tribunal o el concilio de Jerusalén, y él sabía que el tema de la circuncisión no era obligatorio para los gentiles. Si los judíos querían practicar la circuncisión por sus tradiciones judías, adelante, no hay problema. Pero no era algo para imponerse a los nuevos creyentes. Pablo se sintió tan indignado que fue y lo llamó hipócrita eternamente escribiéndolo en esta carta, y 2000 años después estamos leyendo que Pedro era un hipócrita, que Bernabé era un hipócrita, y el Pablo bien molesto por todas esas cosas. Así que Pablo pretende no ser hipócrita, pero ¿qué vamos a descubrir ahora? Vamos a ir al libro de Hechos en el capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Interesantísimo. Ahora, ¿quién es el hipócrita entonces? Que se haga la lista, que se pongan en fila. Bueno, esa pregunta que tú haces es totalmente válida, porque si Pablo dijo que Pedro era un hipócrita porque estaba diciendo que había que circuncidarse, entonces, ¿qué es él? ¿Qué es él? Y el capítulo que sigue, perdón. Bueno, dale. El capítulo que sigue, el 17, mete la hipocresía todavía más grande, porque se reúne con Santiago en Jerusalén, y Santiago le dice que pague unos sacrificios que tienen que hacer unos cristianos judíos, y él va y paga los sacrificios de los cristianos judíos para mostrarle a todos los judíos que él es judío y que él cumple las leyes de los judíos. Bueno, entonces, Johnny, cuando una persona está leyendo el Evangelio, está leyendo las cartas de Pablo, está leyendo el libro de Hechos, y se encuentra estas cosas, dice, pero bueno, ¿y entonces la circuncisión va o no va? ¿Hay hipocresía en Pedro o es Pablo el hipócrita? Obviamente, Johnny, que el que lee estas cosas puede concluir fácilmente, esto está lleno de contradicciones. Y llegar a conclusiones equivocadas en cuanto a la validez del mensaje que nos presenta la Biblia en su totalidad. Y eso sería por la preocupación de detalles que nunca fue el propósito de la Biblia y Jesús y los profetas y los apóstoles, que fuera lo importante en el mensaje. El mensaje de la sombrilla de la salvación es lo importante, y estos detalles de circuncisión o no circuncisión fue un proceso evolutivo que terminó como estamos hoy en día y pudo haber terminado de otra manera si no hubiera sucedido las cosas como sucedieron. Pero hasta aquí llegamos. Bueno, entonces habíamos leído una porción de texto en Hechos capítulo 15. Vamos a volverlo a leer porque necesitamos enfatizar. Aquí vamos a un tercer tema, Johnny, y vamos a enfatizar otro aspecto de ese mensaje. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de inmoralidad sexual. Si se guardan de tales cosas, harán bien. ¡Que les vaya bien! Entonces, Johnny, ya habíamos leído esta parte donde el concilio de Jerusalén les había dicho a ellos, miren, no hay circuncisión. Para los gentiles. Sí, para los gentiles. Lo que sí hay, que era una cosa de gran importancia para los judíos, porque ellos tenían la historia del pueblo judío con Dios y en su relación con Dios en cuanto a la idolatría. Ellos sabían lo importante del tema de la idolatría dentro del plan de la salvación y la relación correcta con Dios. Y por lo tanto dijeron que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, Johnny, este tema era de gran importancia de dárselo a los gentiles, debido a que ellos venían de culturas griegas y romanas, en donde ellos no tenían el mismo conocimiento que tenían los judíos, y por lo tanto ellos sacrificaban animales a ídolos, y celebraban comiendo de eso, y lo vendían en las carnicerías, y por lo tanto, para un judío, ese era un tema completamente tabú. Eso no se debía hacer, y no extraña que el Concilio de Jerusalén lo haya puesto como uno de los poquitos puntos que ellos sentían que era necesario decirle a Pablo y a Bernabé y a la iglesia de Antioquía que no debían de hacer. Pero vamos a ver en el siguiente pasaje en Primera de Corintios lo que le escribió Pablo a estos creyentes. Por eso, acerca de la comida de los sacrificios a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque sea verdad que algunos son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros vivimos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas y también nosotros vivimos por medio de Él. Sin embargo, no en todos hay este conocimiento, porque algunos, por estar hasta ahora acostumbrados al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado a los ídolos, y su conciencia se contamina por ser débil. Pero no es la comida lo que recomienda a Dios, pues ni somos menos, ni si no comemos, ni somos más si comemos. Aquí hay algo extraordinario. Pablo le está diciendo a los corintios con mucho tacto, miren, es cierto, esos ídolos que la gente le sacrifica, eso no son nada, eso es arcilla, eso es mármol, eso no tiene vida, no existe, no es cierto. Por lo tanto, no es nada que se le sacrifique una comida, un animal, a un ídolo de esos, porque eso no existe y eso no es nada. Porque tenemos un solo Dios, que es el Dios viviente que Él les anunció. O sea, Johnny, es decir, Johnny, que Pablo les estaba diciendo a ellos, miren, eso de los sacrificados a los ídolos en realidad no tiene importancia, porque los ídolos no existen. Eso es una perdedera de tiempo. Y de lo que vendan en la carnicería, coman sin preguntar, porque no tiene importancia. Y esto queda sin explicación. Bien, y tenemos que avanzar porque queremos leer en la parte del domingo de la lección, el siguiente pasaje. Nadie que estudie la Biblia con reflexión y honestidad negará el hecho de que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Esta realidad no debería perturbarnos. De hecho, en cierto sentido, esas dificultades son de esperar. A fin de cuentas, somos seres imperfectos y finitos, y nadie tiene un conocimiento exhaustivo de cada esfera de aprendizaje, y mucho menos de las cosas divinas. Por lo tanto, cuando los seres humanos ignorantes y finitos intentan comprender la sabiduría del Dios infinito de las Escrituras, es probable que haya alguna dificultad. Sin embargo, esa dificultad para entender las enseñanzas bíblicas de ninguna manera prueba que lo que la Biblia afirma es falso. Y yo más bien digo, Rafael, que confirma que la Biblia es cierta, porque los libros que están escritos por manera ficticia para hacer una historia ficticia de cosas que no sucedieron y que no son verdad, y para comunicar un mensaje falso, no se contradicen, porque fueron escritos con una agenda de no tener contradicción para mostrar un mensaje específico. El hecho de que hay estas contradicciones y estas tensiones nos muestra que es un documento de verdad, lleno de testimonios de verdades, de personajes reales que tuvieron conflictos reales y que fueron hipócritas reales, como Rafael, tú eres hipócrita y yo soy hipócrita, porque todos somos hipócritas cuando nos comparamos ante el mandato de Dios. Siempre quedamos cortos. Siempre quedamos cortos, en una manera o en otra. Es cierto, Johnny, pero debemos ser caritativos con los demás, ¿verdad? Con todos, inclusive con nosotros. Ahora, Johnny, lo que encontramos en este pasaje de Elías que estudiamos, en el pasaje de la circuncisión, en el pasaje de lo prohibido de comer a los ídolos, son temas que en diferentes momentos se trataron de diferentes maneras porque habían propósitos diferentes o condiciones diferentes. El que Juan Bautista haya dicho, no, yo no soy el Elías, probablemente respondía a cierta modestia de él que no comparto, que debió haber sido modesto. No comparto el temor de que la gente lo fuera a mirar a él como que tuviera gran importancia y él quería reflejar toda la importancia de Jesús. El tema de que Pablo circuncidó a Timoteo, él tenía sus propósitos y sus razones. No, y el tema de que él le dijo a los corintios de que mira, un ídolo nada es en el mundo y por lo tanto no tiene realmente importancia, contradecía lo que el concilio le enseñó, pero era una realidad y él tenía algún propósito para decirles a ellos o escribirles a ellos de la manera que les escribió. Y nos toca a nosotros, como estudiantes fieles y honrados de la Biblia, entender esas cosas, llegar al fondo, al porqué de esas declaraciones, no tomar una actitud de desestimar lo que dice la Biblia porque nos creemos que somos superiores y tenemos un intelecto y un razonamiento superior a lo que está allí. Y siendo generoso como tú me invitaste a hacerlo, con caritativo. Siendo caritativos con nosotros, seamos tan caritativos como la Biblia misma es. No nos sorprendamos cuando en nuestras iglesias hay discusiones con posiciones diferentes. No nos sorprendamos que Rafael y Johnny tengan opiniones diferentes en muchas ocasiones. No nos sorprendamos que haya tantos otros predicadores que presentan ideas contrarias a lo que aquí presentamos en perspectiva bíblica. Seamos caritativos, tal como lo tenemos que ser con los personajes de la Biblia. Y vamos a leer un último pasaje y terminar con esto. Quienes rechazan la enseñanza bíblica de la revelación y la inspiración divinas a menudo afirman que esas dificultades son contradicciones y errores. Como para ellos la Biblia es casi como cualquier libro humano, creen que la Biblia debe contener imperfecciones y errores. Con esa actitud, a menudo no hay un intento serio de buscar una explicación que tenga en cuenta la unidad y la confiabilidad de las Escrituras como consecuencia de su inspiración divina. Quienes comienzan a cuestionar las primeras páginas de las Escrituras, el relato de la creación, por ejemplo, pronto también pueden verse tentados a poner bajo un manto de duda e incertidumbre gran parte del resto de las Escrituras. Y como nos dice este pasaje, es muy importante la actitud con la cual leemos. Debemos de buscar con humildad, con sinceridad, pidiéndole a Dios que nos ilumine. Y con este pensamiento en mente, llegamos ya al final del estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.